Buen día, amigos y amigas de Farco. Internos de las unidades penitenciarias de la provincia se quedan sin talleres. Los recursos económicos destinados a los talleristas de las unidades penitenciarias de la provincia de Santa Fe no fueron aprobadas por el Tribunal de Cuentas. De esta manera, se eliminó el presupuesto destinado para los talleres. Con esta decisión se limita el acceso al derecho de educación, formación, recreación y capacitación de los internos. Entre los talleres que se dictan a las personas privadas de la libertad se encuentran los de carpintería, plástica, comunicación, teatro, filosofía, entre otros. Graciela Rojas, de la ONG Mujeres Tras las Rejas, dice que esta es una situación muy complicada que resta derechos para la reinserción en la sociedad. Todos los talleristas de las instituciones penitenciarias de la provincia de Santa Fe han sido notificados que el Tribunal de Cuentas no aprobó el presupuesto de los talleristas, es decir, fue eliminado el presupuesto de los talleristas. Algunos de los talleres se van a suspender porque algunos de los talleristas van por el costo, por el cobro, digamos, se consideran empleados o se consideran trabajadores independientes y van por el dinero que cobran. Y otros van a persistir, pero por supuesto que va a haber una baja importante. Estas capacitaciones en diferentes áreas se realizan desde hace más de 8 años. Uno de estos talleres es el de radio, que incluye un programa en vivo desde la cárcel de mujeres y otro desde la unidad de varones. André Núñez, tallerista, nos cuenta por qué es importante este tipo de espacios. Bueno, nosotros consideramos que estos talleres son muy importantes para la reinserción social de los internos, tanto los talleres donde aprenden oficios que lo pueden ayudar laboralmente en el exterior, así como los talleres recreativos o culturales. Graciela Rojas dice que esta decisión del gobierno es un retroceso hacia los derechos de las personas en prisión. Acá hay una vuelta hacia alineamientos de la dictadura, ¿no? Esto de decir, el preso no tiene derechos, no es un ciudadano, no va a ser nunca un ciudadano, teniendo en cuenta que viene de zonas excluidas, ¿no? El gobierno de la provincia se acoge a disposiciones nacionales con respecto a la situación de las personas en el encierro carcelario. Estamos diciendo que no hay una mirada de inclusión social respecto de las personas privadas de la libertad. Los talleristas son contratados por el servicio penitenciario y otros por Cultura de la provincia. Y son alrededor de 30 personas que dejarían de recibir este subsidio y cientos de internos que no podrán acceder a los talleres. Reportó Janet Ganán desde Aire Libre 91.3 FM, Radio Comunitaria de Rosario.